Bueno, el tema que quería compartirles hoy día nace de una antigua discusión, ¿ya? Que siempre existe en la Biblia cuando uno lee y uno siempre relaciona Antiguo Testamento con ley y Nuevo Testamento con gracia. No sé si se han dado cuenta. Antiguo Testamento pecaba, ¡pah! Muere. Nuevo Testamento peca, amor, recepción, ¿se fijan? Pero cuando nosotros a veces vemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el Nuevo Testamento nos incita a agradecer a Dios y todo el tema, pero también nos incita a obedecer. No sé si se han dado cuenta. Hagan esto, sean limpios con esto, apártense de esto, no caigan en esto. Y uno dice, entonces, ¿qué es lo que es? ¿Le hago caso a la ley? ¿Obedezco la gracia? No sé si han escuchado esa discusión tremenda. Bueno, el punto es lo siguiente. ¿Ustedes creen que el sacrificio de Jesucristo que hizo por nosotros fue suficiente para santificarnos? Sí. Si realmente ven que me tirite las rodillas porque estoy nervioso, ¿eh? Que yo la siento. Entonces la pregunta es esa. Si ustedes creen que el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros fue suficiente para santificarnos. Y la pregunta, o sea, la respuesta a la pregunta siempre es sí, ¿cierto? Y hay una pregunta, ¿pero faltará algo más que eso? ¿O será suficiente? Es suficiente, ¿cierto? Vamos a ahondar un poquito más en la palabra de Dios a ver qué es lo que nos dice, ¿ya? Bueno, para hablar sobre este tema, quiero remontarme un poquito más atrás, hacia Adán y Eva, ¿ya? Lo más atrás que me puedo remontar. Hace unos meses yo compartí un tema del panorama bíblico. Prometo no ser tan extenso como esa vez, que me demoré como una hora y media más o menos. Y desde aquí veía las caras, ¿sí? Si alguien se está quedando dormido, lo veo desde acá por si acaso, ¿no? De aquí se ve todo. Entonces, el punto de la santidad que nos exige Dios, recuerden, ¿Cristo es suficiente para santificarnos? Sí, ya, pero ¿qué es la santidad? ¿Dónde nace todo esto? ¿Ya? Entonces, en el comienzo, desde que Dios hace la creación, quiere caminar con Adán y Eva, ¿cierto? Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, caminaba con ellos en el paraíso y todo el tema, y siempre se relacionó con ellos hasta que vino la caída del hombre y hubo una separación gigantesca, abismal, que ha durado como 6.000 años hasta ahora, 4.000, porque ya vino Jesucristo. Él es donde el hombre no puede acercarse a Dios, porque Dios es santo, es puro, es perfecto, sin mancha, y nosotros no, ¿ya? Entonces, cuando Dios ve esta situación, y toma a Moisés, ven para acá, su pueblo ya son miles, miles de miles, y le dice a Moisés, bueno, constrúyeme un lugar, lo lleva al monte, constrúyeme un lugar, ciérralo, bla, bla, bla. Son como 38 interminables capítulos de Levítico, si se los quieren leer, sobre habla todo eso. Dice, para que yo pueda habitar en medio de ustedes. Ese fue el fin del santuario. Hagan una ofrenda, el que quiera traer, que traiga, para que se haga el santuario y yo pueda estar en medio de ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el punto ahí? Que no sé si ustedes han leído las leyes de Levíticos que salen, son súper estrictas con respecto al tema del santuario. Por ejemplo, los hijos de Leví se separaron en distintos grupos, en distintas como tribus, y uno de ellos eran los que llevaban las cosas santas, pero si las miraban se morían, ¿ya? Porque no eran santos. Entonces se dan cuenta que uno no puede estar cerca de Dios si no ha sido santificado, ¿ya? Moisés entra al lugar, sácate las sandalias, le dice Dios, porque si tienes las sandalias puestas, este es un lugar santo, no puedes pisar ahí. Y Dios es tan celoso con su santidad, que nosotros conocemos en Éxodo del 20, 32 al 33, que Moisés va, sube, no sé si han escuchado esa historia, llega y construyen un becerro de oro, todos lo adoran, Dios se enoja con el pueblo. Moisés va, lo quiere convencer, bueno, de nuevo hacer un nuevo pacto, y Dios le dice, yo prometo bendecirlos, prometo amarlos, prometo que ustedes sean mi hijo, yo sea sus padres, pero por favor apártense de los ídolos, no se contaminen con las otras ciudades a las que vayan. Entonces, claro, Dios quiere bendecir, pero hay un tema con el pecado que a Dios no le pasa. Es demasiado sucio para él, ¿ya? Y Dios es demasiado limpio. Entonces quiero leer en Levítico 26, Dios hace dos promesas. Si ustedes hacen esto, les va a pasar esto. Si ustedes hacen esto, lo malo, les va a pasar esto, ¿ya? Voy a leer este nomás, el que se hace la cosa buena, ¿ya? Y no lo voy a leer completo, ¿ya? Por si acaso. Dice, no se hagan ídolos, ¿ya? O sea, que no adoren a otras cosas que no sea yo. Ni levanten imágenes ni piedras sagradas. No coloquen en su territorio piedras esculpidas ni se inclinen ante ellas. Yo soy el Señor su Dios. Observen mi sabiduría, muestren mi reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Se conducen según mis estatutos y obedecen fiel. Perdón. Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente a mis mandamientos, y empieza una pila de bendiciones que dice Dios. No les pasará esto, no les pasará esto, los bendeciré con esto, y al final termina diciendo: y estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Importante. Dios exige santidad, exige que se mantengan a raya con el pecado y promete tremendas bendiciones. ¿Se acuerdan? Adán y Eva, Dios caminaba con ellos y ahora promete: y yo seré su Dios, habitaré en medio de ustedes y caminaré con ustedes. Entonces, conclusión, lo más importante es que Dios siempre busca la santidad, pero es para habitar en medio de nosotros. Entonces la pregunta es: ¿puedo estar con Dios sin ser santo? ¿Qué piensan ustedes mientras yo tomo agua? ¿Puedo estar yo con Dios sin ser santo? ¿Qué piensan ustedes? Es imposible, ¿cierto? Es imposible. Si alguien está con Dios sin ser santo, va a morir inmediatamente. Esas eran las consecuencias terribles que tenían los sacerdotes antes. Si no eran completamente santificados, limpios de toda mancha, absteniéndose de todo, con un ritual de purificación, al entrar, morían. Porque Dios era demasiado santo. Dios es poderoso, ¿cierto? Dios es súper bueno y uno dice: pucha, ¿pero por qué me mata, por ejemplo, si llego donde estoy él? Yo pienso que sería como la electricidad. No sé si ustedes han pensado, la electricidad es buena, me alumbra, me ayuda, me calienta la comida, pero si es demasiado fuerte, me mata, ¿cierto? Porque yo no soy capaz de soportar todo eso. Entonces, lo que Dios quiere hacer ahora, porque eso era antes, Antiguo Testamento, veamos lo que pasa ahora. Lo que Dios busca hacer ahora, y lo voy a respaldar con la Biblia, dice que es completar nuestro proceso de santificación. Por eso anhela que nos mantengamos puros. Entonces, la pregunta dice ya: lo que hizo Jesucristo en la cruz para santificarnos, ¿fue suficiente? Fue suficiente. ¿Tenemos que hacer más? Sí, igual tenemos que hacer más. ¿Ya? Y si dicen, ¿qué está diciendo este incircunciso? Voy a leerlo. ¿Ya? Bueno, dice, un versículo muy conocido, dice: no se junten con los incrédulos, o no hagan yugo desigual, o no se junten con alguien que no sea de ustedes y todo el tema. ¿Qué tiene en común la justicia con la nada? Dios con el diablo, y puras cosas así. Porque nosotros somos templo del Dios viviente, por eso no tenemos que mezclarnos con las impurezas de este mundo. Viviré entre ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso Dios añade: salgan del medio de ellos, en el contexto de Israel, con los otros pueblos que se vayan a mezclar con ellos. Salgan del medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Y aquí viene la promesa: yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces se fijan que Dios manda a ser puro y promete bendición. Salgan del medio de ellos, yo seré su padre. No formen yuntas con los incrédulos, que esto es Nuevo Testamento, ojo. Nuevo Testamento, no formen yunta. Y yo viviré con ustedes y caminaré con ustedes y seré su Dios, ¿cierto? Y este es el fin máximo que hablaba recién. Miren, como tenemos estas promesas, ya que yo caminaré con ustedes, queridos hermanos, purifíquense de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. ¿Para qué? Para completar en el temor de Dios nuestra santificación. ¿Se fijan o no? Quizás no. A veces yo me pierdo cuando alguien está hablando adelante. Entonces, nosotros tenemos un conflicto. Tenemos la ley, ¿cierto?, donde Dios demanda, y tenemos la gracia, donde da la sensación de que Dios pasa por alto, ¿ya?, todas estas cosas. Yo peco, Dios lo pasa por alto. Yo hago esto, Dios lo pasa por alto, ¿cierto? Esa es la sensación que da con la gracia. Entonces el punto es que nosotros ya sabemos que Cristo vino y anuló el poder que tiene el pecado para separarnos de Dios. El pecado ya no nos puede separar de Dios, ¿cierto? Pero por algo tenemos que santificarnos. Y en Romanos dice lo siguiente, dice: así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué diremos nosotros? ¿Vamos a pecar para que no estemos bajo la ley, sino que la gracia? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Versículo bien conocido. De ninguna manera, dice Pablo, y empieza a explicar: nosotros antes éramos esclavos del pecado, pero ahora pasamos a ser siervos de la justicia. Bueno, y así es como opera el amor, no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿cierto? Si yo tengo un, si yo tengo un esclavo en la casa, por ejemplo, y yo lo mando a hacer algo, él obedece, ¿cierto? Pero si yo tengo una esposa, por ejemplo, ¿ya? Que yo la amo, ¿ya? ¿Ella por qué me hace feliz, por ejemplo? ¿Por qué me hace cosas? ¿Por qué me, no sé, me regalonea, me hace una comida rica un día? Hoy día comí una comida muy rica a todo esto, ¿no? La Matita lo hizo. Entonces, ¿por qué yo recibo esas cosas? ¿Porque tiene que hacerlo o porque me ama? Esa es la pregunta, ¿cierto? Entonces surge la duda, dice, pucha, entonces yo me guardo del pecado porque tengo que hacerlo o porque estoy agradecido de lo que Dios hizo por mí. ¿Se fijan la diferencia? Tremenda diferencia. Y es difícil, la lucha es súper difícil porque es fácil caer en el pecado. Uno que está en medio de este mundo, pero no es de este mundo, ¿se fijan? Tiende a recibir mucha información y mucha tentación para caer en miles de cosas, en lo que sea. Pueden leer en la Biblia todos los deseos de la carne, celos, contiendas, miles de cosas que nosotros podemos caer. Pero gracias a la gracia de Dios, que ahora opera el amor en nosotros, ¿cierto? Entonces, el punto que podemos rescatar de todo lo que he hablado hasta ahora, voy a hacer un pequeño resumen por si no se ha seguido el hilo conductor. Hoy día en la casa, yo decía, uy, Señor, cómo armo todo esto, tenía puras ideas por todos lados. Entonces, ¿qué podemos rescatar? Primero que nada, que Dios quiere habitar en medio de nosotros, ¿cierto? Punto uno. Segundo, que antes era imposible sin tener una santidad intachable, imposible. Y las consecuencias de no ser santo eran tremendas. ¿Ya? Bueno, ahora Cristo suplió todos nuestros errores a través de su sacrificio. Gracias a Él podemos entrar, acceder a Dios siendo santos, aunque no lo somos. ¿Se fijan? Yo no soy santo. Yo tengo miles de errores, pero soy santificado por Cristo. Ya Dios me ve a través de Cristo y para Dios sí soy santo. ¿Ya? Tengo errores, pero soy santo. Es heavy ese tema. Es súper impactante. No sé, ¿usted ha leído la rebelión de Coré que aparece en la Biblia o no? Que estaba Moisés con su pueblo, estaban todas las tribus separadas por todo el tema, y de repente se levanta un compadre con 250 hombres y unos dos más, y se rebelan contra Moisés. Dios los mata, se mueren todos. Después todo el pueblo quiere amotinarse contra Moisés y contra Aarón, no sé si han leído eso, y los van a apedrear, los van a amotinar contra ellos, y empieza una mortandad gigantesca. Todos empiezan a morir, el ángel de Dios dice que se enoja y empieza a matar a todo el mundo. Entonces Aarón lo que hace es que agarra un incienso, sale corriendo, y Dios huele el incienso y se olvida, y no hace nada más. Eso es lo que hace Cristo por nosotros. Nosotros merecemos la muerte, ¿se fijan? Por nuestro pecado, pero está ese incienso precioso de Jesucristo haciéndonos dignos, ¿se fijan? Haciéndonos santos. Aunque no lo somos, somos santos. Ese es el tercer punto. Cuarto punto, somos santificados, pero no tenemos que cambiar. No, somos santificados, pero no tenemos que caminar en pecado porque ya no somos esclavos, sino que somos siervos de la justicia. Y tenemos el deber moral ante todo esto de mantenernos santos. No sé qué piensan ustedes. O sea, si alguien se cree digno de ser santo y de estar en la presencia de Dios, así, 20 puntos menos al compadre. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con todo esto? Yo me puse a orar el otro día cuando me informaron que tenía que compartir. Me puse a orar y, pucha, ¿qué comparto? Uno siempre tiene ese temor. No sé, los que han compartido en su grupo, en alguna parte, siempre tienen el temor de que lo que van a compartir sea de Dios. O sea, yo me puse a orar y Dios me dijo, pienso yo, habla sobre la santidad. Entonces yo tengo una aplicación en el celular, busqué santo, toda la Biblia donde sale santo, santidad, santificación, bla, bla, bla. Y me salieron miles de versículos que revisé. Y me pareció muy raro que cuando yo revisé, varios de ellos, el 80% de los que salen en el Nuevo Testamento, relacionan la santidad con la segunda venida de Cristo. Raro igual, se lo habían imaginado, ¿no? Yo pensaría que relacionan la santidad con el sacrificio en un momento, pero hay varios versículos que hablan de la santidad y a la par están hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces la pregunta es ya, ¿qué pasa con nosotros? Yo pienso en un tipo del 1100, por ejemplo, pienso en un tipo del 30 después de Cristo y pienso en nosotros, ya que estamos a puertas de la segunda venida de Cristo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, no sé si ustedes creen que estamos en los últimos días, pero yo voy a intentar convencerlos ya de que estamos en los últimos días antes de la segunda venida de Cristo, ¿ya? Me voy a poner un poquito Francia Sorín para esta, para mis cosas hoy día. Para que se asusten un poco. Entonces, la cosa es que nosotros tenemos varios factores que nos dan a pensar que estamos cerca de la segunda venida de Cristo. Muchos de ellos son factores que aparecen en la Biblia, que dan la sensación que están hace mucho tiempo. Por ejemplo, Mateo 24, lo que sale Apocalipsis, Tesalonicenses y varios lugares más. No sé, pues, en esos tiempos vendrán muchos en mi nombre diciendo que son el Cristo. Y ahí aparecen los que se burlan. Sí, pero toda la vida han habido muchos que dicen que son el Cristo. Bueno, más encima habrán terremotos. Sí, pero toda la vida han habido terremotos. Y habrá hambre. Sí, pero toda la vida... Y ahí aparece el argumento que uno dice, sí, pero no siempre ha sido igual, ¿cierto? Claro, miremos la estadística de los terremotos. Terremotos, miles de terremotos. 3 terremotos en 5 años en Chile. Entonces, y siempre aparecen esas burlas, no sé si han escuchado, que uno dice, sí, pero falta poco. Yo como que lo siento, como que falta poco para que venga Cristo. Sí, pero... Ya. Entonces, son unos factores que son los factores bíblicos, ¿cierto? Y también están los factores seculares, que una persona que no es cristiana puede empezar a pensar, ¿ya? Imagínense una persona en el 1200, ¿ya? Y uno le dice, Cristo viene. Va a decir, sí, puede venir, pero puede venir mañana. Sí, sí sé, puede venir mañana, pero también puede venir en 2000 años más. Sí, puede ser. Ya, imagínense esa persona que ve un camino infinito de posibilidad donde puede venir Cristo. Ahora posiciónenos a nosotros y traten de mirar, proyectarse hacia adelante en el tiempo, ¿ya? Con las noticias que les voy a dar. No, estas son informaciones que saqué de varias partes, ya de la ONU obviamente, de la NASA también algunas. Y el punto es que en la ONU salió un informe que lo revisé hoy día, que habla sobre la crisis del agua. No sé si ustedes han escuchado sobre la crisis del agua, por culpa de la sobrepoblación. Ya la crisis del agua en muy poco tiempo, 20, 30 años más, va a producir crisis fuertes en todo lo que es el hambre en el mundo, obviamente en todo lo que es el agua potable en todo el mundo. Crisis poderosas que van a destruir, obviamente van a acabar con mucha gente. La sobrepoblación obviamente es grotesca, es exponencial. Si uno piensa la cantidad de personas que han vivido hacia atrás, o sea, los últimos 4.000 años, no son ni el 10% de los que han vivido los últimos 200 años acá en la Tierra. No sé si ven la exponencialidad, ¿cierto? Bueno, el calentamiento global, ¿para qué hablar de eso? ¿Cierto? Que ahora ya es verano e invierno, que no existe otoño ni primavera, que los polos se están derritiendo, que en el 2100 el mar va a subir no sé cuánto de nivel y va a tapar miles de islas, amenazas de guerra, no sé si han escuchado. Ahora, yo no sé si salga Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pero yo me imagino a ese compadre versus el de Corea del Norte. Y digo, pues Dios mío, ¿cuál explota primero? Porque... ¿Y aquí hay que explote? Bueno, y hay un informe de Stephen Hawking que él decía, yo leí un antiguo, que decía que la humanidad no va a ser viable en esta Tierra en 1000 años más. Y dije, bueno, igual tenemos para rato. Después sacó otro informe diciendo que la vida en la Tierra iba a ser inviable en 200 años más. Y aquí no estamos hablando de sobrepoblación, estamos hablando de inviabilidad, ¿ya? Comida, oxígeno, por culpa del calentamiento global y otra serie de cosas que está en su informe. Y el último que salió, que les voy a decir, voy a ser transparente con ustedes, yo no lo leí porque lo busqué y no lo encontré. Lo escuché, como de 3 fuentes, pero no lo encontré, que dice que la vida en la Tierra va a ser inviable dentro de 50 años más. ¿Ya? Entonces yo me puse a calcular y dije, ah, sí, y de repente dije, voy a tener 76 años en 50 años más. No, sí, 76 años. Y dije, es heavy igual, porque uno tiende a pensar que los nietos de los nietos de los nietos van a sufrir todo esto. ¿Se fijan? Esa es una muletilla que yo tengo, decir se fijan. Así que, Dios mío. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, pucha, yo siempre he pensado que voy a, no sé, pues morir a los, no sé, 80 y tantos años, en mi cama, con mis nietos mirándome, se fijan, con proyecciones de mis tataranietos y proyectándolo incluso a ellos. Pero realmente digo, a ver, si según este informe que dice este compadre, que no es cristiano, sin pensar en lo que dice la Biblia, solo lo que dice él, según este informe que dice él, lo más probable es que yo no alcance, porque si alcanzara a vivir, alcanzaría a vivir hasta los 76 años nada más, ¿Eso quiere decir que voy a estar jubilado por 6 años nada más? ¿Eso quiere decir que no meter mi platita a la AFP? Ah. No, es una broma. Y yo pienso, digo, ya, pensemos solo en eso y restémosle la sobrepoblación, restémosle el calentamiento global, restémosle la crisis económica gigantesca que va a haber por todo eso. 76 años, ¿se fijan? 50 años más. Es impresionante. Entonces, el tipo de 1200 dice, hay mucho para que venga Cristo en adelante. ¿Puede venir ahora? Sí. ¿Puede venir en 1000 años más? Sí. Ahora la pregunta es, ¿puede venir mañana? Sí. ¿Puede venir en 1000 años más? ¿Se fijan que no hay camino más para adelante? Estamos a las puertas. Entonces, eso puede producir dos cosas en nosotros. O emocionarnos, ¿se fijan? O estimularnos. O darnos miedo, ¿cierto? Bueno, yo creo que ese va a ser el momento más precioso de toda la historia, ya donde vamos a encontrarnos con nuestra verdadera forma de ser, ¿se fija? El propósito real de nuestra creación eterno va a ser espectacular. Y Pablo comenta esto, dice, miren, ante todo deben saber que los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará diciendo, ¿y qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Conocido, ¿no? Argumento muy conocido. Bueno, me salto una parte, dice, y ahora por esa misma palabra, de la misma palabra que hizo Dios, que creó todo, el cielo, la tierra, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. El Señor no tarda su promesa, o sea, no tarda en cumplir su promesa como algunos la tienen por tardanza, ¿cierto? Hemos escuchado eso. Sino que Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En aquellos días los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso y los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra. Con todo lo que hay en ella, será quemada. Heavy. Y eso igual, lo más probable es que falte pronto. Y si uno mira, claro, lo que hizo Stephen Hawking, el calentamiento global, y uno como que empieza a enlazar las cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la santidad? Recuerden que el tema principal que estamos hablando es mantenernos santos, aunque somos santos por Jesucristo. El amor que nos hace escuchar a Dios, saber lo que hizo por nosotros, nos hace obedecerlo y nos hace querer ser más santos todavía. Nuestro proceso de santificación, ¿ya? ¿Qué tiene que ver? Entonces esto dice Pablo, ya que todo será destruido de esta manera. Imagínense que lo está hablando a nosotros. Porque Dios, como Dios es soberano, yo creo que Dios sabía que a los que se los dijo verbalmente no se iban a destruir en un par de años más. Pero ¿qué pasa con nosotros? Ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Yo no sé cuándo ustedes piensan en su vida, qué les pasa, así como en sus vidas, los logros que han tenido y todo el tema. Yo pienso en general como en mi vida y los logros, y como que yo me siento como que no es tan así la cosa. Como me siento como que, como dice la palabra, como que soy de este mundo pero no soy, se fija. Como que siento que ya está bien, es como por mientras, es como esa sensación me da. Pero miren lo que dice acá, se fijan, ¿no deberían ustedes vivir como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente su venida al escuchar todo esto? Entonces ahora nosotros sabemos que estamos en una fase de espera, en una espera corta, lo más probable. Entonces esforcémonos, se fijan, esforcémonos en mantenernos intachables, como dice acá, y no porque tengamos que hacerlo. Dios no nos demanda eso, ¿se fijan? El sacrificio de Cristo fue tan potente que nosotros ya somos santos y ya somos aceptados. Pero escuchando todas estas cosas, no nos queda la sensación de, pucha, si queda poco, entonces esforcémonos para ser santos. Si yo supiera que el Señor viene mañana, yo probablemente dejaría a todos, saldría corriendo, agarraría a mi abuelo, no sé, escucha, si Dios es real. Y probablemente mi vida sería la vida más santa que he tenido en mi vida si yo supiera que Dios viene mañana. Pero sabemos que viene pronto, sabemos que viene pronto. En Tesalonicenses dice que los fortalezca interiormente para que cuando el Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Efesios dice, para hacerla santa la iglesia, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. para presentarla a sí misma como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, sin ninguna otra imperfección, sino que santa e intachable. Cuando Jesucristo venga, me imagino que Él va a venir y va a esperar una iglesia santa, ¿se fijan? Nosotros con la Pati estamos en vísperas de comprarnos un autito, vendimos el otro que tenemos, ¿ya? Y bueno, hemos ido a ver auto, todo el tema. De repente uno ve la foto del auto, llega y no, parece que no es tan así la cosa, no sé si le ha pasado, ¿ya? Pifia por aquí, mancha por acá, rayón por acá. Pucha, y al final uno se lo compra, sí, no es un cero kilómetro, pero se lo compra, ¿se fijan? Y hoy día con la Pati fuimos a ver uno, nosotros llegamos y ya, ¿y cuántos kilómetros tiene? 580.000. Y es como que, ya, qué raro, porque igual uno se pilla autos de, no sé, 60.000 kilómetros y este, perdón, no, 580 kilómetros. 580 kilómetros, ¿ya? Entonces, ya, y no lo ocupó, no, es que me fui 2 años afuera y volví. Y nosotros, ¿y podemos revisarlo? Sí, motor nuevo, ruedas nuevas, todo nuevo. Todo nuevo, ¿se fijan? Entonces, imagínense la sensación que uno tiene cuando uno llega y dice, oye, qué bonito el auto, pero está lleno de rayas. O cuando uno llega y dice, uy, era mejor de lo que yo pensaba. Yo lo vi en la foto y no era tan bonito como es ahora. ¿Se fijan que es distinto? Entonces, Cristo viene pronto y viene por su iglesia sin mancha. Entonces, Pedro sigue hablando. Todos los versículos que he hablado, la mayoría son de Pedro, y voy a seguir con lo que dice. Entonces dice, por eso, queridos hermanos, todo se va a destruir, deberían mantenerse intachables. Mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los haya sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, se lo digo a ustedes y me lo digo a mí, queridos hermanos, ya sabemos esto, lo sabemos de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de los libertinos pierdan la estabilidad y caigan, más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. El punto es que la gracia es un tremendo privilegio. ¿Se han dado cuenta o no? Es un tremendo privilegio que nos hace ser santos cuando no lo somos, nos hace ser merecedores de la vida eterna cuando no lo somos. Obviamente no es una excusa que nosotros tenemos para justificar nuestros pecados, porque yo puedo justificar mis pecados a través de la gracia. Me puedo mantener ahí a través de la gracia. Puedo pegarle a mi hijo, total siempre me va a seguir queriendo porque es mi hijo, puedo tener esa sensación. Pero es bueno, no es mejor que le haga cariño, por ejemplo. Entonces yo puedo justificarme con la gracia y seguir pecando y voy a seguir siendo hijo. Puedo arrepentirme de mis errores, de mis pecados, amar a Dios, esforzarme por estar sin mancha y para Dios va a ser más agradable. No va a cambiar su imagen que tiene sobre nosotros, como la imagen de un padre no cambia con la de un hijo. Pero es distinto. Entonces el punto es que nosotros nos podemos mantener en santidad, es difícil, nos podemos mantener en santidad. Y la palabra es súper clara, lo dice, nosotros somos pueblo escogido, somos real sacerdocio. Lo han leído el Pedro, ¿no? Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar. Entonces podemos, tenemos la capacidad. Bueno, para concluir me gustaría orar y quería hacerles una invitación a todos los que están escuchando. A empezar este año distinto, ¿ya? A empezar este año pensando como si Cristo realmente viniera mañana. Puede suceder, ¿ya? Y agradeciendo en nuestro corazón lo que hizo por nosotros y aspirar a vivir sin mancha, aspirar a lo mejor. Aunque Dios ya no ve como lo mejor, aspirar a lo mejor. ¿Les parece? Vamos a orar.